Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Arrancamos con Monkeys, sí, señores, DJ inglés, sí, señores, que toca mucho para la BBC, sí, señores, para la cadena BBC, canal Essential Mix, sí, señores, pone bastante house, música electrónica, algo underground, muy variada, sí, señores, a apreciar un poco de música con estilo, sí, señores, muy rara a veces, pero no soy quien para estar añadiendo comentarios. Espero que les guste Taos, sí, señores, Maratón de la Nube por Sunset Station, y esto es Monkey.

esta nueva estación del año, las hojas de los árboles caen y el clima cambia. Solo el clima cambia, porque la estación sigue siendo la misma. Sunset Station Radio. Viví la experiencia Sunset en este otoño 2017. sunsetstation.com.ar. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio.

Feel it. We gonna take all y'all niggas to the basement. Take all y'all niggas to the basement. Take all y'all niggas to the basement. Niggas to the basement. Tirando funky, soul, sí señores, música negra, sí señores, mucho house, se va Monkey. And once again, well all right you squares, yeah. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.